Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El libro de nacimiento del Patuca, que en aquella época la división política de la jurisdicción del municipio de Patuca, hoy Frolá en Turcios, correspondía al municipio de Juticalpa. Dadas las dificultades y la distancia entre la aldea de Patuca en aquel entonces con la cabecera municipal, la alcaldía municipal había organizado una especie de oficina auxiliar, como las que existen hoy en día en el registro civil. Ahí se inscribieron centenares de niños y ahora ciudadanos, pero con el transcurso del tiempo, la aldea de Patuca, ese territorio en el departamento de Olancho, fue declarado municipio con el nombre oficial de Froilán Turcios. Pero como la ley no se puede aplicar de manera retroactiva, ya que cuando fueron inscritos correspondía esa área geográfica al municipio de Juticalpa Olancho, la cabecera departamental, ese libro debía estar en custodia de la oficina del Registro Civil Municipal de Juticalpa. Pero a pesar de haber sido declarado municipio, ese libro o los libros que contienen esas inscripciones del Patuca están bajo la custodia del registrador civil de Froilán Turcios. Hay un conflicto, una situación de jurisdicción. Quien debía certificar esas inscripciones e insertar todas las anotaciones marginales, que es parte de la dinámica de la función registral, actualizarlas, le correspondería hacerlo al registrador de Juticalpa, pero lo realiza el registrador del municipio de Froilán Turcios, Patuca, departamento de Olancho. Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.